estabas asomadita observándome pasar. En una casita vieja me enamoré yo de ti. Estabas asomadita observándome pasar. Desde ese mismo instante te empecé a querer. Desde ese mismo instante te empecé a adorar. Desde ese mismo momento no te puedo olvidar. Desde ese mismo instante te empecé a querer. Desde ese mismo instante te empecé a adorar. Desde ese mismo momento no te puedo olvidar. No la puedo olvidar. Aquella casita vieja no la puedo dejar. Aquella casita vieja no la puedo olvidar. Aquella casita vieja no la puedo dejar. Aquella casita vieja, mami. Dale suave, mami. Epa. En una casita vieja me enamoré yo de ti. Estabas asomadita observándome pasar. En una casita vieja me enamoré yo de ti. Estabas asomadita observándome pasar. Desde ese mismo instante te empecé a querer. Desde ese mismo instante te empecé a adorar. Desde ese mismo momento no te puedo olvidar. Desde ese mismo instante te empecé a querer. Desde ese mismo instante te empecé a adorar. Desde ese mismo momento no te puedo olvidar. No la puedo olvidar. Aquella casita vieja no la puedo dejar. Aquella casita vieja, mami, no la puedo olvidar. Aquella casita vieja no la puedo dejar. Aquella casita vieja y que va. Vuelve con el recuerdo.